buenas noches, muy buenas noches, Jimmy el Fío de Miro. Os da las buenas noches en Radio Crash 105.0 y este programa de In Campo Aperto que comienza ya, pues te va a ofrecer eso de que no hay nada mejor que una buena canción. En el 105.0 de tu dial podrás disfrutar esta noche de un In Campo Aperto distinto pero nunca distante de ti, con esas canciones que a veces necesitas y con esas canciones que a veces anhelas. O sea que no hay nada mejor para cualquier momento y situación que una buena canción. Un modelo que estrenamos en In Campo Aperto y que haremos en distintos idiomas. En este caso, como es menester y por lo que nos ocupa en los viejos vinilos, pues utilizaremos el inglés. No hay nada mejor que una buena canción en inglés. Así que vamos a disfrutar esta noche con buenas y bonitas canciones, incluso alguna en plan instrumental, porque hay gente que habla con los instrumentos, no necesita el idioma para nada. Jimmy el Fío de Miro esta noche en In Campo Aperto te ofrecerá una sesión de buenas canciones, porque no hay nada mejor que una buena canción. Que las canciones pueden ser de estas que te pongan la adrenalina a tope, o pueden ser baladas que te hagan meditar y pensar en lo más hondo de tu espíritu. Por ahí van los tiros. Esa canción que distingue a cada uno cuando la escucha y que le hace sentirse uno mismo, esa autoestima que tanto hablamos aquí en In Campo Aperto. No hay nada mejor que una buena canción. Comenzamos con un buen guitarrista que hace unas canciones maravillosas. Thank you. Have You Heard, una buena forma de empezar con Pat Metheny esta noche con un programa titulado No hay nada mejor que una buena canción. No cabe duda de que esta, la primera, es una buena canción, pero las hay con un mensaje clarísimo, aunque esta no deja de tenerlo, evidentemente, y me refiero a la palabra. Un gran cantante de un estilo muy definido y que en su momento dejó las cosas muy claras en un tema muy controvertido. just where I'm going. But I've got to try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, babe, things aren't quite the same. Rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess, baby, I just don't know. Oh, boy, I guess I just don't. Very big decision. I wish that I could nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, shoots up the duffer's neck. When the closing get undead, you can't help me, nice guy. Oh, all you girls with all your sweet pretty talk, you can all go take a walk. And I guess I just don't know. Yes, man, I just don't. Oh, baby, and yourself, and for me. is my wife and it's my life. Because a mania to my brain leads to a sinner in my head. And I'm bit off. I really don't care anymore. A battle you didn't take. Everybody putting everybody else down. And all your politicians are making crazy sounds. And all the dead bodies piled up and now. Canción maldita y maltratada y mutilada aquí en España en la publicación del Rock and Roll Animal de Lou Reed. No en vano, por ello contamos con una joya que ha subido muchas veces en campo aperto del Rock and Roll Animal publicado en España, donde la desaparición de Heroin provocó meter tres cortes del Transformer y se convirtió en un disco muy buscado en coleccionistas. Sin embargo, este tema no es de los que precisamente ha sonado muchísimo, ni más ni menos, en Incampo Aperto. Por eso hoy lo he querido traer a un programa. No hay nada mejor que una buena canción. Y no hay nadie mejor para hacerlo que Pat Metheny, que lo vamos a utilizar en esta primera parte del programa para que nos intercale esos temas instrumentales que también sabe distribuir entre el personal. Thank you. going to try one with just these acoustic guitars when we get the microphone on. I said, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's alright. Smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I see it's alright. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Little darling, see the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. Nada mejor que una buena canción. En In Campo Aperto estás en Radio Crash 105.0 www.radiocrash.org. Después de... Es que tengo aquí un problema ahora. Después, decía, de este Here Comes the Sun de George Harrison en riguroso directo, y habiendo tenido anteriormente el Every Summer Night de Pat Metheny, pues como no hay nada mejor que una bonita canción, le toca el turno a un precioso All By Myself, completamente solo, de Eric Carmen. Bazingdan, öldüm senin ağzından. Bokta çıktım bazingdan, Pues ya ves lo que pasa en campo aperto cuando nos ponemos a elegir bonitas canciones. Que tenemos que andar aquí con los controles. Y lo que no voy a permitir es que escuches esto a la mitad. Te la voy a poner como corresponde y como debe ser, con los auriculares aquí acoplándome y todo eso. Te la voy a poner, como digo, pues desde el principio, como debe ser. Just for fun, those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Estar completamente solo, All by Myself, una composición de Eric Carmen, implica también aquí en Radio Crash desaparecer estos problemas técnicos, si soy capaz, para que puedas escuchar convenientemente las canciones de este programa de esta noche, titulado No hay nada mejor que una buena canción. Vamos a ver si conseguimos acabar con este desastre que tengo aquí. Canción. Estás en Radio Crash en el 105.0 en Incampo Aperto y Jimmy el Fío de Miro te lo ofrece esta noche para que busques tus propias emociones, porque las canciones a veces provocan incluso estados de ánimo. To hang on to, and the ones you would count on.

The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine is setting right on fire. Light My Fire, de los Doors, encendiendo tu corazón, tu llama poco a poco, aquí en Campo Aperto, en Radio Crash 105.0. Sabes que tienes el 985 14 23 45 para dar novedades aquí a Jimmy el Fiel de Miro, o www.radiocrash.org, lo haces por medio del crashpodcast@gmail.com, y me dices si estos son de verdad para ti algo que no supera a una buena y bonita canción. Through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized. How happy you made me, oh man. Well, you came. And I need you today. Barry Manilow, que también está aquí en In Campo Aperto, con una canción, aportando una canción maravillosa como Mandy, como no, de Scott English y Richard Carr. Porque no hay nada más bonito que una buena canción. Y si es en directo, ya ni te cuento. Western boy on his own. She looked at him with those soft eyes so innocent and blue. He knew right then he was too far from home. Too far back. Oh. He was too far. And she led him along that golden beach. They watched the waves tumble over the sand. They drove for miles and miles up those twisting, turning roads. Higher and higher and higher they climbed. In the diamonds and frills, dancing at night. Hollywood Night, las noches de Hollywood, de Bob Seger. Una bonita canción, una buena canción, y no hay nada mejor que una buena canción. Sin duda, en In Campo Aperto esta noche, bonitas canciones, buenas canciones para tu disfrute exclusivo. Yes, it's me, I'm in love again. I ain't felt this way, not since, I don't know when. Ah, but baby, every now and then I can really feel your groove. Yes, it's me, and I'm here to say, you, you're the reason I feel this way. Ah, the way you move it, the way you let it lay, I can really feel. A lot of ways. Yes, I let a lot of nights run off into lonely days. Ah, turn out the lights, you know, you'll be amazed. But I can really feel your groove. I can feel. Don't move. I can feel. No, no, no. I can really. Bonita, ¿eh? Muy bonita, claro que sí. Ben Sidran, Feel Your Groove, y siento tu encanto ahí mismo donde tú estás, disfrutando con bonitas canciones esta noche en In Campo Aperto. Claro que sí. Vamos a relajarnos un poquitito de la mano del trabajo espectacular que hizo Pat Metheny y su grupo Letter From Home, porque relaja mucho, Pat relaja mucho. Thank you. forever, and I wrote the very first song. I put the words and the melodies together. I am music, and I write the songs. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs. Sí, señor, muy bonita la canción de Barry Manilow, I Write the Songs. Yo escribo mis canciones, porque a veces en las canciones se explican las cosas claramente, como es el caso de Barry. Esta noche en In Campo Aperto, un ramillete de canciones bonitas para que disfrutes con esos estados de ánimo. Hay que prepararse para la música. Bye. heard some news this morning that the river's on the rise. And if you don't know how to swim, you better know how to fly. But I didn't listen, got a mind of my own. So I crawled out on the edge of a limb and waited for the raging storm. Stop falling down on me. I'm losing my grip and I'm starting to slip away. Bendita lluvia que ha venido a calmar la pertinaz sequía que nos invadía. El olor a tierra mojada que vuelve a esta tierra asturiana, a esta tierra verde. En Radio Crash, aquí en el 105, en Gijón, Asturias. www.radiocrash.org. Crashpodcast@gmail.com para dar novedades. 985 14 23 45. No hay nada mejor en Incampo, aperto esta noche, que una bonita y buena canción. No hay nada mejor, sin duda. Los Fools Gold, así nos lo contaban con la lluvia. Hay muchas formas de contar cosas en las canciones. Las mujeres americanas, en su momento, los Hee-Hoo lo dijeron como pocos. We'll be right back.

que una bonita canción. Y si tiene mucha caña, pues ya ni te cuento. We would like to dedicate this song to a recently turbulent chunk of real estate at the end of Highway 41, just south of the Alligator Alley in the Florida Peninsula. And to a certain distinguished resident there, you may know him, Mr. Wayne Cochran. My brother Jake will sing about that town. Going back to Miami. Going back to Miami. Going back to my girl. Going back to my girl. I said I'm going back to Miami. Going back to Miami. Going back to my girl. Going back to my girl. I've got to get back to my baby. Back to Miami, con track incluida de los Blues Brothers, esta noche en In Campo Aperto. No hay nada mejor que una bonita canción con caña. Long Legged Linda Status Quo. Come on. Mejor que una buena canción. Esta noche en campo aperto en Radio Crash, como es el caso de esto que acabamos de escuchar de Gil Scott Heron, Johannesburg. Una buena canción, sin duda, porque las buenas canciones te dan buenas vibraciones, casi siempre. Por eso son canciones buenas. Por ejemplo, los Forajidos siempre supieron hacer buenas canciones. No sé si la coincidencia tiene algo que ver. A lo mejor hay que ser forajido para hacer buenas canciones. Breaker, breaker. Breaker, breaker, take me home. You know the one I wanna see. Give me a northbound 75. I've been headed for the camper town. Southbound is my ride. 8 more hours, I'll be shifting gears. Look over your shoulder, guy. Won't you lend me your ears? Been so long since I've seen my home. Got to get on down the road tonight. All that love's waiting there for me. Open arms and love and hurrah. Pass me by. I've been seeing the road signs. White lines are in my eyes. Hands on the wheel with my radio. Oh, this is Pony Boy Breaker down. I'm going home. No, I've tried to make the best of it, but there's some things a man just got to do. Big 10 wheels keep keep on rolling on, and I'll be there for the morning dew. Breaker, breaker, take me home, clear the highway for me. Breaker, breaker, take me home, know the one I wanna see. Again. Back on the road, I got a heavy load, looking over my shoulder now. Straight to LA. It's been so long since I've seen my home. Got to get on that road tonight. Freeways and highways and back roads and byways. Come on back and I can figure you. Breaker, breaker, take me home. For me, breaker, breaker, take me home. Know the one I wanna see. Breaker, breaker, take me home. Clear the highway for me. Breaker, breaker, take me home. Know the one I wanna see. Breaker, breaker, take me home. We'll be right back. riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Legendario Jim Morrison. No hay nada mejor que una buena canción esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0. Sí, sin duda, los Brecker Brothers Band saben también de eso, de hacer buenas canciones. If you wanna boogie, forget it. Si quieres bailar boogie, olvídalo. Thank you. We'd like to thank y'all for coming tonight. We really appreciate it. I'd like to introduce the band to you right now, if I can. On lead guitar tonight, ladies and gentlemen, he's from Middletown, Ohio. Mr. Rick House, please. Give it up for Mr. Rick House. On acoustic guitar and vocals, ladies and gentlemen, Mr. Bob Burns, the star of the show. Thank you. Back here on the drums from Cincinnati, Ohio, Mr. Jeff Wilson on the drums, ladies and gentlemen. On the bass guitar, give it up for Ken Gladwell, straight from Hamilton, Ohio. We got 1,000 points of light for the homeless man. We got a kinder, gentler machine gun hand. We got department store sand. Keep on rocking en las buenas canciones esta noche en In Campo Aperto. Neil Young diciendo las cosas claras, como casi todos y todas los que hoy están pasando por In Campo Aperto. Y como no, este programa sabemos todos que tiene un trasfondo y que va dedicado a todas las personas que nos van abandonando, que tarde o temprano todos acabamos allí y nos vamos viendo unos a otros desaparecer. Que nos esperen muchos años, que decía aquel. La desaparición del bajista, de primer bajista de Banda Nocturna, como nos cuenta Chus desde Zaragoza, es una noticia de las muchas que vienen salpicando a la música asturiana últimamente, que dejan a uno verdaderamente con simplemente ganas de ofrecer buenas canciones en un programa como In Campo Aperto, y que la tierra le sea leve. Por eso, después de que los Brecker Brothers Band dijeran que si quieres bailar boogie, olvídalo, y después de que Keep on Rocking lo dijera claramente Neil Young, no nos queda más que echar mano de los Headhunters para que te digan que God made me funky, Dios me hizo funky, y así nos va. birds of prey. The only thing that I can say is that God, God made me for this. Oh God, God made me for this. God, God, God made me for this. God made me funky. God made me funky. It's alright. Maceo Parker poniendo la parte de funky también en campo aperto en un programa. No hay nada mejor que una buena canción, por supuesto, para describir todas las sensaciones, todas las emociones con la intensidad que necesiten en cada momento, sin lugar a dudas. Las canciones están para eso, y para eso está Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. No hay nada mejor que una buena y bonita canción. Josh Stone en directo. Son los Preacher Men. Un precioso tema, una preciosa canción. No hay nada mejor que una buena canción. Esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0. Casual Woman, Vapor Convention. Toda clase de canciones para que tú extraigas tus propias conclusiones en In Campo Aperto, en Radio Crash. Sit tight. noche, Black Night, la que nos pinta Deep Purple. También una bonita y buena canción esta noche en In Campo Aperto. Como también, como no, la de Mott the Hoople, que se arrancan con At the Crossroads. I'm leaving here. you come down from your ivory tower, you will see how it really must be. When you come down, down from your ivory tower, you will see how it really must be. To be like me, see like me, to feel like me. Take a look at me, I'm a poor man's son. I never did no harm to no one. You got money in the bank, I don't have none. Your ivory tower, you will see how it really must be. When you come down, down, down from your ivory tower, you will see how it really must be. To be like me, to see like me, feel like me. Got those colored glasses in a world that you really think. There's so much travel to you. You got opinions and judgments about all kinds of things, but you don't know anything about it. You know the price that I have to pay just to do everything I have to do. Do you think that there's nothing to it? You should try it sometime. When you come down, down, down from your ivory tower, how it really must be. Oh, when you come on down, down, down, down from your ivory tower, oh, you will see how it really must be. To be like me, to see like me, to feel like me. Ivory Tower, del incombustible Van Morrison, que siempre ha hecho buenas y bonitas canciones, que siempre ha cuidado todos y cada uno de sus LPs, todos y cada uno de sus trabajos, y la verdad es que este hombre, nunca que yo recuerde, ha hecho cosas mediocres, siempre ha hecho cosas buenas. Por eso también está esta noche en In Campo Aperto, porque no hay nada mejor que una buena y bonita canción. La verdad es que hacer un programa basado en buenas y bonitas canciones no deja de ser un programa entrañable para el que os habla, porque las canciones muchas veces son las que hacen que uno se dé cuenta de cuándo sonó esto en In Campo Aperto, y uno piensa, nunca, y entonces vas y te la llevas. Porque no puedes permitir que una canción tan bonita como esta, en 10 años de trayectoria, nunca haya sonado en In Campo Aperto. ¡Qué cosas por eso! Y a veces, pues, pasa. Y entonces tienes que remediarlo rápidamente. Nada mejor que aprovechar un programa titulado No hay nada mejor que una buena canción para traer este tema aquí, esta noche, y despedir el programa

Pues no olvides nunca, nunca, que no hay nada mejor que una buena canción. Te lo dice Jimmy El Fiu de Miro desde En Campo Aperto en Radio Crash 105.0. Por el programa de esta noche han pasado Pat Metheny, Lou Reed, George Harrison, Eric Carmen, Pete Townshend, Melissa Manchester, The Doors, Barry Manilow, Bob Seger, Ben Sidran, The Doobie Brothers, Fool's Gold, The His Who, Patti Smith, The Blues Brothers, Status Quo, Gil Scott Heron, Outlast, The Brecker Brothers Band, The Headhunters, Neil Young, Maceo Parker, Ursula Dudziak, Josh Stone, Fairport Convention, Deep Purple, Monte Hoople, Van Morrison. No hay nada mejor que una buena y bonita canción. Pues será, pero será el viernes que viene, que habrá más noticias, que esperemos que sean buenas y que haya salud y estemos aquí para comentarlas. Intentaremos, como siempre, hacer un programa distinto, pero nunca distante de ti, porque estamos convencidos de que ya adecuadamente sabes seguir la línea melódica del bajo, lo cual hace que tu nivel de autoestima y tu nivel cultural suba a límites insospechados. Y hasta entonces, pues ya sabes, aparte de lo que ya sabes, también sabes que tienes que ser todo lo libre que puedas y todo lo malo que te dejen. Y por supuesto, Jimmy Fiu de Miro, sabes que se despide siempre mandándote un fuerte abrazo sin roce de penes si eres él, y un besito de piquito si eres ella. Pues eso, que nos escuchamos y espero verte ahí fielmente el viernes que viene a eso de las 9. No nos abandones nunca. Sin ti esto no sería posible. Agur, arrivederci, chao. Y saludos en fa sostenido.